La vida se nos va. Las ilusiones pasan. Como se va el dinero y la esperanza. Pero aún tengo un amor dentro del alma, que está muy bien ahí, que no se va, que no se irá. El cofrecito azul, donde lo guardo, guardo mi amor. Solamente yo sé dónde lo escondo. Palpitante en mi ser, en lo más hondo, es todo el gran tesoro que puedo tener. Pero aún tengo un amor dentro del alma, que está muy bien ahí, que no se va, que no se va.